acción número 5 para el 3 de agosto de 2019. El clamor de los profetas. Sábado 27 de julio. Para memorizar. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Los profetas del Antiguo Testamento se encuentran entre los personajes más interesantes de la Biblia. Sus voces estridentes, sus mensajes audaces, su sentido del pesar, la ira, la indignación y ocasionalmente sus mensajes actuados lograron que no pudieran ser ignorados. El pueblo y sus dirigentes eran fácilmente arrastrados por los ídolos y el estilo de vida de las naciones circundantes. La ingrata tarea de los profetas era instalarlos a arrepentirse, recordándoles el amor y el favor de Dios por ellos, y en ocasiones advirtiéndoles de las consecuencias de seguir alejándose de Dios. Como veremos, entre los pecados y los males de los que fueron advertidos los líderes y al pueblo, uno de los más grandes era la opresión de los pobres, los necesitados y los indefensos entre ellos. Si adorar ídolos era malo, si seguir falsas prácticas religiosas era malo, pero aprovecharse de los débiles y los pobres también era condenable. Reavivados por su palabra, hoy 2 de Samuel 21, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 47 y 48.